o esperar la tierra prometida, el brindis de la mies en sus albores. Y hoy despierta de un sueño de colores, dulce letargo de fe contenida. Se agrietó ayer la tierra dolorida sin sucumbir, postrada de temores. Y madrugó con un collar de flores, adornando su desgarrante herida. Es promesa frutal en las barrancas que han de robar en silencio los hombres en la muerte madura de la planta. La flor tendrá aletear en sus comienzos, luego sus pétalos, como paloma blanca, prolongarán caminos de regreso. Volverán otro verano, como el beso que desde siglos a la tierra arranca. Prometida, ay, despierta de un sueño de color.